hijo de su puta madre. Sean bienvenidos a esta emisión especial del recalentado navideño del Rincón del Viejo Puerco. Este es un programa musical dedicado a todos los marranos y marranas que les gusta pistear macizo con pura rolita chingonota. Hemos diseñado cuidadosamente este podcast para que aliviane su cruda navideña y de ser posible la conecte para que se quite esa cara de muerto saponificado con la que uno amanece después de la indigestión de la cena navideña. Así es que, si usted está tirando hueva, destape ese latón, prepare las colitas de las botellas que se jambaron en la Nochebuena, póngale un chas de tonalla a su ponche y prepare todas las sustancias ilegales que se está chingando a discreción para que se dé un cruzadón en compañía de todos aquellos que están jugando a la ruleta de la muerte para quedarse con los terrenos de la abuela. Y mientras escuchan este programa, sigan chupando tejocotes, queridos marranos, sigan acariciando esas bolas secas y horconas, que ¡a cuánto pedo se arma en algunas cenas navideñas por el ponche y sus detalles técnicos! Como si fuera muy importante, no mamen, discusiones que van desde los ingredientes del ponche hasta la manera en la que fue picada la fruta. Pinches discusiones pendejas, que si la fruta del ponche va pelada, que los pedazos están muy grandes, que no tiene nuez, que quién le puso una flor de floripondio a la olla, y así hasta el dilema más absurdo, que es la discusión sobre si el tejocote del ponche va entero o en pedazos pequeños, no mamen. Todas esas son pendejadas, queridos marranos. Hay tías que llegan hasta los putazos por discutir sobre los putos tejocotes. Lo que no saben es que el tejocote entero es un adiestramiento chingón para aprender a chupar bolas y aprender a chupar pezones. De hecho, chingarse un tejocote entero en el ponche y quitarle las semillas es un entrenamiento infalible para saber usar la lengua en casos especiales. Así es que dejen de quejarse por el pinche tejocote en los ponches. Por igual, queridos marranos, en el ponche se refugian los alcohólicos de closet que en Navidad no pierden la oportunidad de disfrazar sus pistos poniéndole bacacho o tequila al ponche y empedándose a discreción. Así es que si usted se pregunta por qué se puso tan loca la Navidad si nomás estábamos tomando ponche, pues porque más de la mitad de los invitados trae un ponche adulterado, póngase trucha. Y pues es que, ¿qué es la Navidad, queridos marranos? Pues tradicionalmente la Navidad es un encuentro cercano con parientes y amigos que se reúnen en una casa particular pa' ponerse hasta el huevo y jambarse de pisto y comida con el pretexto del nacimiento de Jesucristo. Aunque vaya usted a saber si eso es verdad, es una puta creencia nada más, queridos marranos. Aparte, la Biblia, pues es el único registro que hay sobre la existencia de Jesucristo y no hay documentos que revelen su fecha de nacimiento. La verdad es que todos son especulaciones vergueras a partir del Evangelio de Lucas, que habla de una supuesta estrella que seguía en unos magos que para dar con el lugar del nacimiento, pero en ese puto evangelio nunca se dice ni cuántos magos eran, ni cómo se llamaban, ni mencionan al pesebre, ni al burro, y mucho menos la pinche fecha de nacimiento. La verdad, queridos marranos, es que más de 300 años después del supuesto nacimiento de Cristo, el emperador Constantino el Grande decretó por ley de sus huevos que Jesús había nacido el 25 de diciembre, pues para empatar el nacimiento de Cristo con el festejo de las Saturnalias que se llevaban a cabo por ahí en esa misma época, y el Papa Liberio dijo, no, pues sí, cierto, y así de huevo se decreta el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre y se abona la fantasía de ese nacimiento con historias locas como las pastorelas, las posadas y cuanta madre, que si usted lo analiza es como una película porno de las más puercotas, porque hay una locación inusual, un negro, un albino, un pelirrojo, un cornudo, un burro y una virgen, y vaya usted a saber cuántas pendejadas más que se ilustran en las tradiciones de las posadas. Y la última posada es en Nochebuena, tal cual y como lo dice Germán Valdés Tintán, el Pachuco de Oro, y su carnal Marcelo, en esta representación de las posadas, donde se narra cómo la virgen está a punto de cagar al niño y andan urgidos por conseguir un lugar donde puedan desovar al Santo Cristo. Dele play, ingeniero, cuando guste. San Marceliano, ruega por él. San Tintanillo, ya se murió. Santa Columbia, ruega por nosotros. San Navagán de Bernadette, en el nombre del cielo yo te pido posada, pues no puede andar mi esposa amada. ¿Qué pasó? Traía atorado un pero ya me salió. Adelante. Aquí no es mesón, sigan adelante, pues no le he de abrir, no vaya a ser un tunante. Entren santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón. Entren santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón. Echen confites y canelones pa' los muchachos que son muy dragones. Echen confites y canelones pa' los muchachos que son muy dragones. Entren santos peregrinos, peregrinos, castaña asada, piña cubierta, entre la palo, salón de la puerta. Castaña asada, piña cubierta, y entre la palo, salón de la puerta. Entre santos peregrinos. Oye, ¿te vas a callar o te voy a callar? ¿Qué? Pues, ¿qué gritos son esos? ¡Oh, pues todavía no entran los peregrinos! ¿Desde a qué hora están allá adentro? ¡Ya entraron! ¡Ya! ¡No me digas! ¡Sí! ¡Déjame ir a saludarlos! ¡Pásale! Cuídenle las manos a ese pachuquillo. Cuídenle las manos al desconocido. El desconocido no les pide nada, que vayan a la porra. Los de la posada. Sigan acariciando al cuyo, queridos marranos. Sigan desmenuzando esa sardina. Seguramente ayer han de haber tragado bien macizo, queridos marranos, porque las fiestas navideñas precisamente se tratan de tragar a lo pendejo y cada casa tiene su fórmula. Por ejemplo, hay casas en las que se prepara un pastel de carne horcón en Navidad. Otras que son más convencionales preparan las carnitas asadas con chorizos requemados que nunca están de más. Algunos cenan tacos muy inteligentes. Inteligentemente, otras familias deciden comprar un pollo Pepe, que no hay bronca, pero con el pollo Pepe los pedos navideños se ponen sabrosos por el olor a adobo del pollo Pepe. No lo intente en casa. Y nunca falta también la tía que siempre lleva el mismo puto puré de papas a todas las reuniones navideñas. Y algunos otros, sobre todo en el centro del país, adoptan la tradición del pavo navideño. Y el pavo navideño, hasta donde yo alcanzo a entender, es un pávido návido. El origen del pávido návido es incierto, la verdad. Algunos dicen que el pávido návido es autoría de Santos Espinosa Lara, compositor mexicano, pero lo que nos hace dudar de su origen es la puta frase de el cordón del churumbel. El cordón del puto churumbel es un cordón que se le pone a unos muñecos para atarlos a un asta en algunas peregrinaciones andaluzas que se llevan a cabo desde el siglo XVIII en Andalucía, España, y donde los morritos que llevan al churumbel amarrado ahí al pinche cordón piden dinero, piden golosinas, piden regalos en las calles o de casa en casa. Entonces, hay una puta controversia acerca de si el pávido návido es un jarabe andaluz o es una adaptación mexicana de Santos Espinosa Lara para hacerlo un jarabe jalisciense. Cosa que... a Chalino Sánchez verdaderamente le valía verga. Chalino Sánchez grabó una versión mamalona del Pávido Návido que vamos a escuchar en este momento. Chalino Sánchez, el rey del corrido, nacido en Culiacán en el rancho El Guayabo y asesinado también en Culiacán en el año 1992 después de una presentación en el Salón Bugambilias. Esta versión del Pávido Návido salió a la luz precisamente el año de la muerte de Chalino Sánchez, porque Discos Mozart, ni tardos ni perezosos, luego hicieron leña del cadáver caído de Le Play Ingeniero. ¡Ándale, compa, Manuel Santos! ¡No se raje, no se quede atrás! ¡Apachúrrele, échele, échele! Ya se reventó el columpio, donde ya se columpiaba, ya se le acabaron los gustos a la joven que lo amaba. Bienvenido el Pávido Návido, donde está tu esposa Návida, componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinávido, las hijas del Pávido Návido, el cordón del churumbe. ¡Cándale con Juan León! ¡Saque polvo con doña Chava! ¡Ya rejunte la moza que está cara a la pintura! El que quiera ser mi amigo, tres cosas debe tener: buena silla, buen caballo, buenas piernas para correr. Bienvenido el Pávido Návido, donde está tu esposa Návida, componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinávido, las hijas del Pávido Návido, el cordón del churumbe. Llámele don Miguel López, saque a bailar a doña Trina y acuérdese de esta talla. El que anda de enamorado y no tiene que gastar, échele en un balde de agua como un perro a remojar. Bienvenido el Pávido Návido, donde está tu esposa Návida, componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinávido, las hijas del Pávido Návido, el cordón del churumbel. Y ante la primera Ramírez, de frente de la fala, que todavía la suele, y arriba San José del Málaga. Ya me voy para Chacala a ver a las chacaleñas, a ver si bailar las puedo. Me atasco hasta las greñas. Bienvenido el Pávido Návido, donde está tu esposa Návida, componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinávido, las hijas del Pávido Návido, el cordón del churumbe. Esperemos que la estén pasando chingón, queridos marranos, y que la indigestión y el abotargamiento pues ya vayan de salida. Sobre todo, hay raza que hoy anda bien inflamada del estómago a la chingada y ya ha desarrollado una panza de mariachero, y de tanto pinche pedo que suelta, su chicloso ya perdió la elasticidad y pues ya no arremanga. Hay que cagar más seguido, queridos marranos, porque el culo no es bodega, sépalo bien. Su palabra de la suerte es cagalar para este día de Navidad y recalentado. Y pónganse truchas con los pedos que se avienten en este día, porque si está de visita en otra casa puede ser fatal, queridos marranos. Yo conozco un compa que por haberse tronado un pedote en casa ajena le apodaron el culo de trombón. Quizá se pongan a dieta para alivianarse de los atrancones en estas fechas, pero como siempre, no van a soportar ni una puta semana, así es que dejen de preocuparse tanto. ¿A quién le importan unos kilitos kilitos de más. Así uno tiene más de dónde agarrar. Aunque recuerde que son lo que comen y últimamente hay gente que está tragando mucha verga. Hay que ponerse truchas. Y es que la Navidad también es el festejo del solsticio de invierno. Y recordemos que el solsticio de invierno marca desde tiempos antiguos el final de la cosecha. Entonces hay abundancia alimenticia. Y en tiempos remotos, en algunas regiones del planeta, queridos marranos, donde había ganado, decían, pues vamos a darle en su madre al puto ganado, porque como chingado lo vamos a alimentar en invierno si no hay plantitas en los cerros. Entonces le daban en su madre al ganado y había carne abundante en estas fechas y la dieta se salía de control. Tal cual como nos lo dicen los Tigres del Norte, agrupación norteña de las más emblemáticas de México, fundada en Mocorito, Sinaloa, pero que se hizo grande en Estados Unidos, en San José, California, y hasta la fecha los hijos de su puta madre han vendido más de 60 millones de discos, y cuando hacían rolitas chidas, grabaron esta rola guapachosa que se titula La Dieta, propia para estas fechas de atrancones. Dele play, ingeniero. Gordita tú, ¿qué va? Llenita nomás. Yo tengo una novia que está siempre a dieta, porque a toda costa quiere adelgazar. Pues dice que toda la ropa la aprieta. Yo le digo que compre una talla más. Siempre anda contando cuántas calorías necesita a diario su cuerpo quemar. A clase de aerobis va todos los días y los carbohidratos prefiere evitar. Toronja y yogur pide por la mañana, tomate y lechuga con pan integral, pechuga de pollo para la comida, café sin azúcar para merendar. De noche se pone muy desmejorada, pues de hambre se muere y no puede aguantar. La llevo a que coma pozol y tostadas, otro día la dieta vuelve a comenzar. Gordita tú, no. ¿Quién dice? Llenita nomás. Pues bajo 30 gramos, el puro esqueleto me voy a quedar. Su linda figura siempre me ha gustado, pues ella no es gorda, llenita nomás. Me gusta mirarla de frente o de lado, pero más me gusta verla por detrás. Pero un yogur pide por la mañana, tomate y lechuga con pan integral, pechuga de pollo para la comida, café sin azúcar para merendar. De noche se pone muy desmejorada, pues de hambre se muere. Coma pozol y tostadas, otro día la dieta vuelve a comenzar. Esto ya es el cuento de nunca acabar. Así creo que nunca vas a adelgazar. Si no estás gordita, llenita nomás. Pero a mí me gusta verte por detrás. Mira mi gordita, me vas a matar. Síganse necrosando el hígado, queridos barranos. Síganle echando agua al chayote. Y aproveche para hacerse una puñetita o darse una dediada. Salud de los invitados al recalentado. Vaya usted al baño de manera casual y jálele el pescuezo al ganso para que deje de tener pensamientos destructivos. Eso sí, en invierno está bien culero el acto de la masturbación después de lavar los trastes o lavarse las manos, porque las manos terminan heladas como mano de muerto. Y díganme, ¿cuál es el lugar más extraño donde se han hecho un puñeteón o una dediada, queridos marranos y marranas? Piénsenlo, porque recordar es vivir. Una puñeta en el baño es convencional, queridos marranos. Una puñeta en la calle es un riesgo y una puñeta en el camión ya no es viable, porque seguramente alguien lo va a estar grabando. Por cierto, cuando vayan en el camión, si se rascan los huevos, no se huelan la mano a cada rato, contrólense, dejen dejen de inhalar sus propios huevos. En todo caso, pónganse una estopa en la ingle y sáquenla de vez en cuando para que la gente crea que están tonchando. Es más digno, es menos vergonzoso. La palabra clave, queridos marranos, es discreción. Una puñeta y una dedeada discreta es un derecho de todo humano saludable. Así es que elija bien sus lugares para hacerlo. Por ejemplo, si en esta Navidad ustedes tienen pino natural en su casa, háganse una puñetita atrás del arbolito y fantasíe con que está usted en el bosque de la China o en alguna brecha michoacana mientras se manosea. Que hay que decir que el arbolito es otro pedo navideño digno de mencionarse, porque generalmente se utilizan algunas especies de pinos o abetos para adornar, que son árboles que no pierden sus hojas en el otoño y permanecen con un follaje verde y tupido en el invierno, lo cual es muy simbólico, queridos marranos, pues esos árboles son un símbolo de que es posible mantenerse firme, saludable y chingonón, aunque los tiempos estén de la verga. Las primeras decoraciones de arbolitos navideños, queridos marranos, datan de hace más de 200 años en Alemania, donde acostumbraban colgarles manzanas por aquello del pecado original, ya saben, donde Adán y Eva se dieron cuenta que si tragaban del fruto prohibido, les daban ganas de culear bien duro y bien obsceno en el paraíso, usando todos sus orificios y todas sus cavidades. Pero actualmente, esas manzanas se sustituyen por esferas y todo un cúmulo de chingaderas que le cuelgan al puto árbol, que va a terminar en el camión de la basura como una pendejada más del consumo navideño. Últimamente, yo me cago en la Navidad, me cago en el Año Nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti, tal cual como sabiamente lo decía el maestro Miguel Laure Rubio, mejor conocido como Miquel Laure, hijo pródigo del Salto Jalisco, que nos trae este putazazo musical titulado Cada vez que pienso en ti, de la autoría de Juan Antonio Tellado Navarro, y que nos habla profundamente de esta época del año. Y dele play, ingeniero, cálleme el hocico a la verga. Cada vez que pienso en ti, en esta época del año, siempre tengo que admitir cuánto te extraño. Y ahora, para aumentar esta desdicha completa, hoy recibí tu tarjeta. Ay, cuánto me ha hecho llorar cuando veo un arbolito con sus farolitos, yo no sé qué hacer. Y cuando sirven la cena en la Nochebuena, no puedo comer. Y después del quinto ron, para tratar de olvidarte, al fin yo logro arrancarte de mi pobre corazón. Y canto así: me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. El fin del año me recuerda lo mucho que nos quisimos, pero ya nos aburrimos, por eso vete a la mierda. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. Yo de tu lado me fui, porque tu cariño es malo, por eso me echo mis tragos y después me cago en ti. Me cago en el año viejo, me me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. Sigan alivianándose la raja, queridos marranos. Sigan pisteando para cagar más fluido al día siguiente. Y no olviden tragar más lactobacilos, café y chirota para que sus mojones salgan chingones, impecables y jugosos. Preferible sacar un buen mojón que sacar pinches problemas. Aprenda a no sacar sus pinches problemas ni en Navidad ni en el recalentado. Está de hueva que uno la quiere cotorrear bien a gusto en estas fechas y nunca falta el familiar frustrado y amargado que aprovecha para acercarse a cuchichar sus putos chismes y revanchismos familiares, que a todos nos vale verga. Si tienen pedos, arréglelos usted y deje de embarrarnos su cagada a los demás. Pinche gente insoportable, vale verga, que se acerca al recalentado y en la noche buena nomás para contar sus putas desgracias. No mamen, ábranse a la ñonga. Para eso están los cantineros o los psicólogos, que es gente profesional que escucha pedos por una módica propina. Uno no es su vertedero de mierda. Y parece que nomás están esperando estas fechas para derramar su puta pus con algún familiar incauto. Chinguen a su madre, pinche gente culo. No sean chillones. Además, no es que la familia y el mundo estén en contra suya, cabrones. La realidad es que toda su puta vida nomás han aprendido a cagarla y a tomar malas decisiones. Y en Navidad se derrotan para que los demás los levanten. Y eso está de la chingada. Pinches chantajistas, manipuladores de mierda. Plamofles, alfeñiques, cagazones pa' acabarla de chingar. A veces uno los escucha, me cae que nomás por lástima, pero en el fondo lo que uno quiere es que esa gente se calle el hocico y se ponga a pistear y a comer como todos los demás. Y peor aún es si son familiares que vienen del norte a contar sus amarguras, porque aparte de que cuentan sus pendejadas, uno tiene que aguantar su aire de superioridad y sus muletillas pochas pendejas como los mamen, vayan a la verga. Esta Navidad y todas las Navidades son pa' pasarla chido. Tal cual como nos lo dicen Héctor Lavoe y Willy Colón en esta rolongona navideña titulada Esta Navidad. Que le voy a decir que Willy Colón, que por cierto nació en el Bronx en Nueva York, es considerado el arquitecto de la salsa por su dirección de orquesta, por sus arreglos mamalones, por sus composiciones. Hizo un dúo fantástico con Héctor Lavoe, el cantante de cantantes, nacido en Puerto Rico y considerado el sonero más chingón de la historia. Que él sí tuvo una vida trágica. Es más, se intentó suicidar aventándose de un noveno piso para darse en su madre y terminar como cagada. Pero para su desgracia sobrevivió al vergazo y continuó siendo explotado por Fania Records en condiciones deplorables hasta que la muerte por fin lo alcanzó en 1993, enfermo de sida, debido a que le gustaba arponearse y tecatearse sin cuidar las agujas. Pero en su época de esplendor, Willy Colón y Héctor Lavoe pudieron grabar este putazazo navideño en el disco Asalto Musical, Asalto Navideño Volumen 1, y nos recuerdan que la intención de estas fiestas es gozar macizo. Dele play, ingeniero, a la verga. We'll be right back. Sigan tragándose la doblada, queridos marranos. Sigan desarrugando su ojo de cotorra. Chupen lameando y hagan gárgaras de mecos. Total, solo se vive una vez. Recuerden que en este solsticio de invierno también puede haber un beneficio. Puede traerles una nueva forma de vida. Por ejemplo, la indigencia. Así es que búsquense unas cobijas chonchas, pónganse un suéter porque van a necesitarlo para su nueva vida callejera de indigentes. Y no teman, queridos marranos, porque todo cambio tiene cosas positivas. Lo chingón de la indigencia es que no se tiene usted que bañar con este puto frío y eso ya es ganancia. O por el contrario, pueden hacer un dinerito extra en estas fechas, pero les va a doler bien mucho cuando caguen. Procuren tomar muchos líquidos y alimentarse con dieta blanda. Úntense caléndula en el chicloso para que no se inflame su fuente de ingresos y les quede el chimuelo rojo rojo como corona navideña. Que también, queridos marranos, hay que decir que el rojo de la Navidad es una invención más o menos moderna, porque antiguamente el color navideño por excelencia era el verde, sobre todo por las representaciones tradicionales de San Nicolás, ahora conocido como Santa Claus. Santa Claus es una, ¿cómo decirlo?, una abreviación fonética de San Nicolás que se inventaron los gringos basados en la historia de San Nicolás de Bari. Cuenta la leyenda que San Nicolás de Bari era un viejo barbón y caniento que se vestía de verde, el chile me muerdes, claro, para salir a las calles y regalar dinero y dulces a los mocosos, quienes dejaban sus zapatos afuera de sus casas para que cuando pasara San Nicolás les pusiera en sus chanclas monedas y golosinas y colaciones. Por eso la pinche tradición de la bota navideña. Pero lo más interesante, queridos marranos, son los regalos que San Nicolás de Bari le hacía a las morras. Pues se dice que ese viejillo puerco acostumbraba a visitar a las morras y a las señoras cotorronas, que también eran pobres y que no podían casarse porque no tenían dote, es decir, porque no tenían patrimonio. Y San Nicolás las ubicaba, las visitaba y les regalaba una dote patrimonial para que se pudieran casar. Pero era un regalo desinteresado, no lo creo, queridos marranos. Seguramente aprovechaba San Nicolás para inspeccionarles el mondongo y peinarles la coneja a cambio de tan lujoso regalo. El pedo fue, queridos marranos, que en 1930 por ahí, Coca-Cola diseñó una campaña publicitaria donde San Nicolás de Bari sería su personaje principal, pero en vez de vestirlo de verde, lo ilustraron de rojo y blanco, que son los colores de la marca Coca-Cola, y desde ahí pintaron la puta Navidad de color rojo para todo el mundo. Total, que hasta los osos polares tragan Coca-Cola en Navidad. A mí me vale verga, queridos marranos, yo prefiero las Navidades como la cerveza, como las nalgas y como las panochas. Negras, negras, las Navidades negras, tal cual como esta rolongona que se titula Navidad Negra, que es una cumbia chingonota, compuesta por el colombiano José Barros, que narra cómo son las Navidades costeras y antillanas, y que escucharemos en la voz de la mexicana Linda Vera, quien junto con la orquesta de Carmen Rivero introdujeron la cumbia colombiana en México por ahí a finales de los años 60. Escúchela y dele play, ingeniero. En la playa blanca de arena caliente, en la playa blanca de arena caliente, hay rumor de cumbia y olor de aguardiente, hay rumor de cumbia y olor de aguardiente. La noche en su traje negro, estrellas tiene a millares, la noche en su traje negro, estrellas tiene a millares. De luna van haciendo sus cantares. El pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra. ¡Ajá! ¡Ajá! bailan las canoas formando una fila, bailan las canoas formando una fila, mientras canta el boga su canción sentida, mientras canta el boga su canción sentida. Y en toda la ranchería se ven bonitos altares, y en toda la ranchería se ven bonitos altares, donde güiros y tambores interpretan sus pesares. El pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra. La gaita se queja, suenan los tambores, la gaita se queja, suenan los tambores, es la noche buena de los pescadores, es la noche buena de los pescadores. La noche en su traje negro, estrellas tiene a millares, la noche en su traje negro, estrellas tiene a millares, y con rayitos de luna van haciendo sus cantares. El pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra. Sigan mascando tejocotes, queridos marranos, sigan mascando tejocotes. Ya estamos llegando al ocaso de este programa de recalentado navideño. Esperemos que estén también bien recalientes. Deseo que a todos les recalienten el culo a lamidones. Y si usted sufre por tener las patas frías en el invierno, recuerde dormir de cucharita con su matacuas y cobíjese las patas adentro del prepucio de su tornillo, que es una ventaja de no tener circuncisión, el hecho de que ese pellejo térmico que cubre la verga pueda ser utilizado como calcetín o como cubrebocas. Eso sí, disfruten el recalentado, pero no recalienten su cabeza, por favor. Una mente caliente puede ser impulsiva y explosiva, y ya pedos en las reuniones familiares pueden salir trapitos al sol que lo comprometerán con una cruda moral que le va a durar todo el fin de año. Así es que serénese. Decirle vieja puta a su suegra no es buena idea. Decirle viejo culo a su abuelito puede traerle problemas. No reclame ni terrenos ni regalos. No se empute si en los intercambios les tocaron puras chingaderas, por ejemplo. Acéptenlo con resignación. No siempre se pueden recibir pomos de tequila ni lubricantes. A veces hay que aceptar el destino y ser conscientes que no va a faltar el culero que nos regale calcetines. No hay pedo, póngase eso. Sus calcetines con gusto. Sobre todo, sépase que usted puede arruinar la Navidad de un morro puñetero menor de 20 años si le regala calcetines, porque ellos esperan un control de Xbox o alguna pendejada de esas, y lo que no saben esos morros es que esos calcetines que despreciaron en su adolescencia se van a convertir en un gran regalo después de los 30 años. Así es, amiguitos, a partir de los 30 años, que te regalen calcetines es una bendición. Porque a partir de esa edad, nada más frío en las patas y ponerse doble calcetín es un truco de viejito rancio que te aliviana para sobrevivir en el invierno. Además, recuerde que a caballo dado no se le ve colmillo, a menos que usted le haya, pues no sé, le haya hecho una cartita para pedir regalos, o le hayan pedido que anotara qué regalo querían el intercambio y no le dan lo que pidió. Entonces sí, empútense, pónganse broncos, encaren al pendejo que les dio el regalo culero y dígale: ¿qué te pedí, cabrón? Incumplido pocos huevos. Tal cual como lo hace la reina del soul latino en este pinche madrazazo musical, que es un bolero arremangado de la autoría de Miguel López Mullens y que interpreta deliciosamente la Lupe, acompañada de la orquesta de Tito Puente. ¡Dele play, ingeniero! Thank you. que no hay en la vida otro amor como mi amor. Que no te di que pudiera en tus manos poner, y aunque quise robarme la luz para ti, no pudo ser. Hoy me pides tú. Regresamos únicamente para despedirnos, queridos marranos y marranas. Esperamos que hayan disfrutado este podcast de recalentado navideño y les recordamos que pueden solicitar su credencial del Rincón del Viejo Puerco, que los acreditará como escuchas oficiales de este programa y cuya acreditación les va a permitir ponerse hasta el culo hasta cambiarse de nombre, ponerse babosos en cualquier lugar que usted se encuentre sin que nadie se lo cuestione. Vamos a aprovechar para agradecer a la Chayo, que cumple años en Navidad, al ingeniero José Luis, a Radio Morir y a todos los ángeles y serafines del ciberespacio que trabajan incesantemente para colgar los hilos del Wi-Fi en nuestras casas. Recuerden chuparla bien duro, chuparla machín, chuparla siempre. Y nos despedimos con esta petición especial de Carlos Navarro, quien desde hace meses nos solicitó esta pieza mamalona compuesta por el